nuestro coraje y repudio por la muerte de nuestros compañeros. Exigimos castigo y justicia. Nuestros compañeros siempre estuvieron al frente de la movilización y es así como se les recuerda, y estos actos no deben quedar impunes. Esto es parte de una política nacional de criminalizar la protesta social y de convertir esto en un régimen militar. Pero la organización de todo el pueblo mexicano y de las organizaciones estudiantiles, asimismo sindicales y obreras, no permitirán esto, y ya no queremos ni un muerto más. Ya no queremos sangre derramada de los estudiantes. Ya no queremos. Queremos que se haga justicia y asimismo se castigue a los culpables del asesinato de nuestros compañeros.